Esta es nuestra región. Sus gentes. Sus historias. Sus sitios. Y estas son las cosas que pasan. Muy buenas noches, nuestros queridos oyentes. Quien les habla, Andrés Calderón, en compañía de Ricardo Gómez. Hola, Andrés, y un saludo muy especial para todos los que nos escuchan. En esta oportunidad les traemos historias de un taxi. Nuestra primera historia nos llega desde la ciudad de Cali. Escuchémosla. De los casos curiosos, de los casos fuera de lo común, de las anécdotas que se salen del contexto. En una madrugada recogí una pareja y me pidieron el favor que los transportara por toda la ciudad, pues, a lo cual lógicamente yo accedí porque pues era una buena carrera. Cuando observo que se dedicaron a tener sexo en el taxi, yo no sabía si parar, no sabía si seguir, no sabía si reír. Bueno, lo único que les dije es que por favor que no se fueran a desvestir totalmente, porque de pronto la policía me sancionaba o no, pasaba algo. Anduvimos cerca de hora y media recorriendo la ciudad y ellos teniendo sexo en el taxi. Era como su placer. Afortunadamente era en la madrugada y no había mucho público, porque si no... Pero fue algo fuera de lo común, fue algo muy especial. Hoy en día la pérdida de pudor se ha convertido en algo normal y cotidiano, debido a la búsqueda de nuevas sensaciones que hace que las personas encuentren en las fantasías sexuales esa oportunidad para explorar nuevas cosas en el plano sexual, utilizando nuevos espacios y formas para potenciar el erotismo de sus encuentros. La siguiente historia resulta conmovedora. Su protagonista nos expresa el sentimiento que invadió su corazón a lo largo de una carrera. La Esmeralda, con un poco de plata, una señora muy pobre, y me empezó a contar la historia de la hija, que la hija soñaba con tener una bicicleta y que la señora lloraba porque no tenía nada con qué darle por una bicicleta, y que la niña era de chimoneditas en una alcancía pequeñita, y casi me hace llorar. Los taxistas transitan de día y de noche por toda la ciudad y son en muchas ocasiones los testigos de lo que pasa en ella. La siguiente historia nos cuenta cómo una celebración puede transformarse en lamento. De las historias tristes en el transcurrir de la noche, en uno de los campeonatos que hubo, no recuerdo bien si fue un partido de la selección o un partido de campeonato, dentro de la celebración iban dos motociclistas en la caravana, en una de las caravanas, o en, no sé cómo inicialmente se transportaban, pero lo triste es que iban las motocicletas en las cuales llevaban el conductor, la esposa y cada uno de ellos con dos niños. En medio de su alegría, en medio de su emoción, colisionaron. Los que primero salieron volando fueron, lógicamente, los cuatro niños. Y ellos, preocupados o discutiendo, alegando por los daños, por el accidente, y los niños tirados en la vía, las demás personas auxiliando a los niños y los padres peleando, en vez de preocuparse por sus hijos, estaban preocupados era por los daños y los niños lesionados. Hasta que llegó la policía, llegaron las ambulancias, recogieron los cuatro niños. Esas cosas tristes porque, primero, pues transportando menores, segundo, en estado de alicoramiento, tercero, no preocuparse por sus hijos, sino que los demás personas preocupadas por los niños y ellos enfrascados en una pelea sin sentido. Eso sí me pareció muy triste de entre las ocurrencias de nuestra vida como taxistas en horas nocturnas. De acuerdo a un informe de Medicina Legal, 1.396 personas desde el 1 de enero al 31 de agosto han muerto por choques ocasionados por motociclistas. El informe ratifica que las ciudades con mayores índices de muertes por accidentes de tránsito son Medellín con 85, Bogotá 81, Cali con 78, Villavicencio con 39, Bucaramanga con 27, Montería con 23, seguido por Neiva, Palmira y Bello, con 22 casos, y Popayán, con 21. Así terminamos con el programa que recoge las historias de la ciudad desde sus protagonistas. La próxima puede ser tu historia. Envíanos tus relatos al correo historiasdeciudad@gmail.com. Estas son las cosas que pasan en la región, con sus gentes, sus sitios, sus historias.